Estos son los principales titulares del boletín informativo del 29 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. El viernes se anticipa calor extremo en Japón, desde Kanto hasta Kyushu. El primer ministro de Japón se reunirá con su homólogo indio el viernes en Tokio. Rusia lanza un ataque nocturno contra Kiev con misiles y drones. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades meteorológicas japonesas pronostican que el viernes se vuelvan a alcanzar temperaturas de 35 grados centígrados o más, principalmente desde la región de Kanto, que incluye Tokio, hasta la de Kyushu en el suroeste. La Dirección de Meteorología de Japón informa de que un sistema de alta presión que cubre zonas alrededor de la isla principal de Honshu hará subir el mercurio. Se prevé que las temperaturas máximas diurnas alcancen 37 grados en la ciudad de Takamatsu y 36 grados en las ciudades de Osaka, Nagoya y Kurume, entre otros sitios. Es probable que alcancen 35 grados en lugares como el centro de Tokio y las ciudades de Saitama, Fukui y Kofu. Se han emitido alertas por golpe de calor en 22 de las 47 prefecturas del archipiélago, desde Kanto hasta Kyushu. La dirección dice que las temperaturas podrían subir aún más hasta alcanzar niveles peligrosos el sábado y el domingo, desde la región de Kanto-Koshin hasta la de Kinki en el oeste. Las autoridades piden a la población que siga tomando precauciones para prevenir golpes de calor. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, mantendrá conversaciones con su homólogo indio, Narendra Modi, el viernes en Tokio. Se prevé que acuerden reforzar la cooperación en una amplia gama de ámbitos. Será el primer viaje de Modi a Japón desde que asistió a la cumbre del Grupo de los Siete en Hiroshima en 2023 y el primero en 7 años en el marco de las visitas mutuas de los líderes de ambos países. Ishiba espera que Japón pueda beneficiarse del impulso económico de India, que cuenta con la mayor población del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes. Se prevé que Ishiba y Modi coincidan en crear un nuevo marco de seguridad económica diseñado para impulsar la cooperación en áreas como las de los semiconductores, los minerales críticos, la inteligencia artificial y los productos farmacéuticos. La insuficiente mano de obra en Japón está obligando a más empresas a buscar personal en otros países. La situación es particularmente grave en el sector de los cuidados, donde se calcula que la escasez aumentará a 570.000 trabajadores para 2040. Actualmente se está intentando formar personal en India. Hace un año, una empresa japonesa que provee cuidados estableció en el norteño estado indio de Uttar Pradesh un centro de formación en el que los estudiantes dedican 9 meses al aprendizaje del idioma japonés y de técnicas prácticas con uso de equipamiento para el cuidado. Quienes aprueban el examen de trabajadores cualificados específicos en el ámbito de los cuidados pueden trabajar en Japón hasta 5 años y prolongar su estancia en caso de que obtenga la cualificación de cuidador. Sakoda Mitsuru, de la empresa Sompo Care, considera que la contratación en India tiene un gran potencial. Señala que las habilidades de comunicación intercultural, la ética laboral y los valores familiares de los indios los convierten en excelentes candidatos para los cuidados. La empresa planea formar unos 60 cuidadores indios por año. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia atacó Kiev, la capital de Ucrania, con misiles y drones entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. Esta agresión, una de las más masivas desde el principio de la invasión, dejó un saldo de 22 muertos, incluyendo niños. La Fuerza Aérea Ucraniana dio a conocer que Rusia atacó diversas zonas del país, incluyendo la capital, con 31 misiles y 598 drones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su indignación, mencionando que los misiles habían dañado el edificio donde se halla la delegación de la Unión Europea, y añadió que el bloque preparará en breve sanciones adicionales contra Rusia, que según prometió serán contundentes. En el ataque también resultó gravemente dañada la oficina del Consejo Británico, que promueve intercambios culturales y educativos. Un guardia del lugar resultó herido. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el ataque ruso es la prueba de que no se puede ser ingenuo con respecto a las intenciones del presidente Vladimir Putin. Rutte declaró: «Pese a que tratamos de hacer todo lo posible para apoyar al presidente Trump para poner fin a la guerra, Putin, mientras tanto, está dispuesto a seguir haciendo estas cosas». El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa que las fuerzas ucranianas han estado atacando instalaciones petroleras y otros blancos en Rusia. Indicó que Moscú sigue interesado en continuar con el proceso de negociación. La Asociación de Productores Cinematográficos de Japón ha elegido una película ambientada en el mundo del kabuki, titulada Kokujo, como candidata de Japón a la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar del próximo año. La asociación anunció el jueves que había seleccionado el filme entre los 9 que se le habían presentado como candidatos. Kokujo, que significa Tesoro Nacional, retrata la vida y la carrera de un actor de kabuki. El protagonista nació en el seno de una familia de la mafia japonesa o yakuza y posteriormente fue adoptado por un actor de kabuki, dedica su vida al teatro y finalmente alcanza el reconocimiento como Tesoro Nacional viviente. El filme está basado en una novela de Yoshida Shuichi. Kokujo se ha convertido en un gran éxito de taquilla este verano en Japón, impulsado en gran medida por el boca a boca, principalmente las redes sociales. Desde su estreno en junio, ha superado los 10.000 millones de yenes en ventas de entradas, lo que la convierte en la segunda película japonesa de acción real más taquillera de la historia. La cantidad de casos de incendios en Tokio relacionados con baterías de iones de litio está aumentando de manera alarmante, según las autoridades capitalinas. Instan a la gente a ser consciente de que sus teléfonos móviles, computadoras portátiles, ventiladores eléctricos portátiles y bicicletas eléctricas podrían ser un riesgo, particularmente en el verano. El Departamento de Bomberos de Tokio afirma que entre enero y junio de este año hubo 143 incendios, cuyo origen fueron las baterías de iones de litio. De ellos, los de baterías portátiles ascendieron a 47 casos, mientras que los de teléfonos inteligentes se situaron en 19 casos y los de bicicletas eléctricas en 11. Ha habido 39 casos más que durante el mismo periodo del año pasado, cuando se registró un máximo histórico anual. Las baterías de iones de litio contienen una solución electrolítica que se puede sobrecalentar o arder a altas temperaturas o si se la somete a fuertes impactos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.